desamor y desconfianza han sembrado en mi cariño tus intrigas. Destrozaste un corazón en mil pedazos, defraudando un gran amor. Con tus mentiras, por confiar en tu querer, fue mi fracaso buscar mi felicidad. Fue un gran error de esta cruel separación. Tú eres culpable, ya murió mi fe en tu amor por tus intrigas. Desamor y desconfianza han sembrado en mi cariño tus intrigas. Destrozaste un corazón en mil pedazos, defraudando un gran amor. Con tus mentiras, por confiar en tu querer, fue mi fracaso buscar mi felicidad. Fue un gran error de esta cruel separación. Tú eres culpable, ya murió mi fe en tu amor por tus intrigas.